Soy el paso de Changua y el paso de Obatalá, la risa de Yemayá, la valentía de Ogun, la bola o el trompo de Lewa. Yo soy Oba, soy Sire Sire, soy Averi Ñaña Berizú, soy la razón del crucigrama, el hombre que le dio la luz. Soy Mira, eso soy yo. Soy arrebe, soy